world is so bright. Bienvenidos entonces al tercer capítulo de La Fogata. Soy DT y estoy presentando como corresponde este tercer capítulo con mi amigo. Hola, soy Sei y aquí también me encuentro de nuevo. Nos juntamos en mi hogar para realizar este nuevo episodio que esta vez no se retrasó y se grabó en la fecha propicia que habíamos claramente acordado. El día de la Teletón. Estamos haciendo nuestro aporte. Aunque igual la Teletón empezó ayer. Verdad, toda la razón. Estamos en el segundo día, ¿no? Segundo día, nada, detalles, pero... esta vez vamos a partir con un tema que ya hablamos la anterior semana. O sea, igual creo que vamos a ir haciendo eso ahora más adelante, sí, ¿no? Sí, vamos a tratar de como retomar un poco de algo que se nos haya quedado la semana pasada. Como en este caso que va a ser Digimon y... porque ya me vi los últimos capítulos que me faltaban. ¿Vamos a poder hablar con spoilers? Sí, vamos a hablar con spoilers porque ya tuvieron harto rato para ver la wea. Y... Oye, hay un perro culiado de repente. Ahora como que se cayó. Hace poco rato había un perro de mierda que estaba ladrando y me estaba cagando. Toda la onda, weón. Pero parece que se cayó ahora, así que bueno, si escuchan un ladrillo por ahí, ya saben por qué. No es nuestra culpa, weón. Te odio, perro, te odio. Maldito perro, weón. Así que partamos, pues, estimado. Ya, entonces. Empezamos con Digimon diciendo, ya, de nuevo, vamos un poco, yo creo que repetir nuestras opiniones. Un resumen bien chiquitito. Sí, bueno, pero ¿qué te pareció tal, al final, después de todo? Puta, definitivamente dedicado a la gente que creció viendo Digimon, weón, está en el cocoro de todos, porque, weón, tenía todo la nostalgia en esa weón, era hermoso. Sí, no, yo también encuentro que está hecho para los fans. Pero al mismo tiempo igual algo, quiero recalcar algo que dije la semana pasada. Dele nomás. Como que yo debo admitir que vuelvo como a insistir tal vez en mi parada. Que a pesar de que a mí me gustaron la OVA y siento que igual tuvo un buen cliffhanger. Al final de la última OVA. Sí, yo ahora voy a poder hablar bien del tema. Porque encuentro que se sentían muy infantiles la OVA. Ya. Yo creo que el detalle a mí que más me produce como disonancia dentro de la voz misma. ¿Ya? El flashback que tiene Tai todo el tiempo. Sí, que ya es como casi raya en... ¿Cómo se llama el weón de Evangelion que se sube al robot, culeo? Espera, ¿el Shinji? Shinji, weón. Es como... Tai es el Shinji de los Digimon, weón. No quiero pelear. No, pero yo creo que... Es que a mí me gusta que tenga la problemática porque siento que es algo que ya le haya pasado en la primera serie. Pero ahora como que se intensifica, porque la primera era un poco más temer por su vida que realmente por el resto. Claro, al principio era un niño, entonces como que no cachaba que cuando destruían edificios había mucha gente que no alcanzaba a escapar todavía y moría. Uh-huh. Pero ahora el buen está consciente de eso, entonces como que esa es el... porque maduró, porque creció, como nosotros. Claro, pero y ahí está el tema. Yo creo que igual como que tal no se me entendería si quedáramos como ahí y diciendo como maduró cuando yo dije que era infantil la serie. Pero bueno, no, lo que intento decir es que sí, me gusta mucho que tenga el cambio, que ahora se preocupe, que se sienta que ahora no es el mismo de hace 10 años, uh-huh. Por decirlo así. Sí, por decir una cantidad. Claro. Sino que ahora tiene estas preocupaciones, pero mi gran problema con esa escena es el flashback en sí, y bueno, igual la escena cuando apareció, que no sé ustedes, no sé de té, pero por lo menos a mí me dejó como extrañado el hecho de que de repente como que nos intentan mostrar que tienes que preocuparte porque la gente puede salir lastimada y esto tiene consecuencias, y de repente muestran el puente caído y el celular roto, y yo... No sé, yo como que no puedo empatizar con... Con un celular roto, con un celular roto, con... Pero hay muchos que pueden empatizar aquí con un celular roto, güey. Claro, pero es como esa sensación de... ¿Cuántos celulares has perdido tú por un ataque de Digimon? Ninguno. ¿Cómo vas a empatizar con esa reacción catapaz? ¿Cómo lo sabes? Quizás ese weón, no sé, rompen celulares de una manera más brígida y destructiva. No, pero sí, yo... Aparte que salió un celular ordinario, rosado, güey. Pero bueno, igual eran unos celulares clásicos que le encantan a los japoneses. Eso es clase, sí. Que eso ya es como, no sé, de culto, weón, dentro de su cultura. Pero sí, puta, igual me causó eso y al principio era como, ya, piola. Tal vez se sienta así porque, bueno, Adotai es lo único que pudo ver. Igual la primera vez que lo, de hecho, está el ataque, hay una pareja que está corriendo, sí. Por lo menos. Algo. Sí, algo. Pero a mí después como que tal vez se me intensificó esta idea de que la serie era como muy infantil, porque, weón, muestran el puto flashback todos los capítulos y más de una vez, y después empiezan a intensificar el hecho como edificio roto, celular roto, sí, y después bueno. muestran ahí el edificio, no dije el puente, y además aparte está el tema del puente, y hay puta, tres escenarios culiados, de pena que no hay nadie. Sí, bo. Y la weá... ¿Dónde está la mamá muerta con el cabro chico en las manos? No, ya, no tengo un código, no tengo un Spec Ops. Ah, ya ahí me fui como al chancho, pero no sé, como que, ¿qué podrían haber mostrado? Claro, ya, lo que yo que pensaba que podían haber mostrado. Yo tampoco estoy esperando que muestren a la mamá, claro, descuartizada, o sea, descuartizada, pues bueno. Y yo parte, sí, partía a la mitad por el edificio, no, yo no esperaba eso. No sé, un niño llorando, y así como, ya, ¿cómo empatizar con eso? El niño debe estar llorando porque destrucción, te despertó su mamá, y bueno, está asustado. Bueno, no. Encontrar el Digimon no es como cosa todos los días. Eso pudo haber sido. O gente como, corriendo. No sé, pues, dañada porque está herida, ¿no? Y la gente ayudando, ¿cachai? Claro. Como, algo más que un celular roto. No, no. O mostrar a la pareja que corría al principio, no sé, eso hubiera generado más empatía que el puto puente. Sí, y aparte como que tampoco era tan notorio al principio, como que de verdad te lo tienen que mostrar más de una vez porque tú decís, ¿por qué Tai está mirando un celular? ¿Por qué está mirando un edificio? ¿Sí? ¿Qué está pasando? ¿Le da pena en verdad esa weá? ¡Claro! Y dentro de todo, el primer ataque igual es brigio, que aparezca en la ciudad, todas las personas están viendo el Digimon. Sí. Igual encuentro que está súper bien plasmado y de repente como que se caen en esa weá que yo siento que probablemente sea por el público objetivo, que en parte es como, sí, es para los fans porque tiene mucho fanservice, pero al mismo tiene tiempo... Tiene que tener algo para los cabros chicos. Claro, necesitamos para las nuevas generaciones. Claro. Esto tiene que gustarle, pero a todos. Mm. Igual había leído sobre que justamente como la producción de la serie ahora cuesta más y toda la volada, y bueno, todo ahí quedó un poco explotar las franquicias, y él siempre opta por esto de como entre más público mejor. Ya. Que es lo que pasa un poco con la película de Kairos Zodiaco. Ya. Que a pesar de que tenía muchas cosas que tú no podías entender si no viste la serie clásica, uh-huh. Tenía muchas de las cosas muy actuales. La tipo, película, la última. La última, la 3D. Ya, sí. Claro, como que esa película también intentaba agarrar un público súper grande para que de esa manera no quedarse como. ¿Cómo se decía? Tenía hasta musicales, pues, weón, ahí con cáncer. Sí, oye, cáncer de musicales en la zorra. Nadie conocía esa habilidad. Weón, pero no, cáncer en la cagada. Ahí llega de subir bien máscara de muerte en esa película, weón. No, y Afrodita hizo caleta, weón, también en esa película. Weón, ese Julio apareció para romperano, weón. Weón, qué lata, weón, lo que. ¿Cómo se está weón? Si Pisi había sido descaradamente violado en la serie con su personaje ultra rosado, weón, con la película lo dejaron, pero abandonado, weón. Pero. Es que da risa porque Kuramada en el manga como que ama Pisces y de hecho usa rosa y esa weá porque esa weá en Japón es como bacán, o sea, no hay nada más seductor. ¿Un maestro y todo de rosa? Claro, no, un weón con rosa es como un símbolo como masculino, así como de un weón. ¿Tuxedo Mask? Claro, no sé, es de un caballero, ese weón es. Entonces, es el único caballero de verdad. Entonces yo creo que esa es la weá, como que siempre wean a Pisces, pero realmente Kuramada, el mangaka, uh-huh. Que eso funciona. Bueno, siempre tuvo... A Pisces realmente lo encontraba un buen bacán. Y tampoco lo había pensado como que se había afeminado ni nada, sino que... O sea, que nosotros éramos los mal pensados. Técnicamente, cuando chico yo nunca lo pensé. Y sabéis que cuando llegué al colegio y todos jugaban a Pisces y a Chon, ahí como que caché la realidad. Yo era inocente. Te tuvimos que abrir los ojos, güey. Bueno, yo era inocente, güey. Oye, entonces, volviendo al tema ya. De Dion, hablemos un poco... Pasemos a la tercera película con la cuarta, güey. En la tercera ya claro. Como que nos muestran... La reunión de nuevo, como que tienen que empezar a al final planear qué es lo que cachar lo que estaba pasando después aparece, del primer ataque. Claro, y aparece la nueva elegía. Que no te lo dicen realmente la tercera, pero es sí, más que obvio. Yo al principio cuando hablaba de que estaba buscando un gato pensé que se refería a la de Kari. ¿Cómo se llama? Gatomon. Como gracias. Un gato de Gatomon. Oye, ¿por qué no ha evolucionado el cachado? Es porque la tercera ya. ¿Cómo? Gatomon es la... Cuando los otros Digimon están en Greymon, Angemon y la wea, Gatomon siempre está en esa forma, realmente. Tengo que volver, parece que a ver las antiguas. Weón, y sí, pues Angemon es más poderoso que la otra, a pesar de que no se note en la serie. Sí, porque es como tan pequeño. Weón, es y adorable. Claro. Y además como que cuando se transforma en Angemon, es como, weón, claramente en la contraparte de Angemon. Sí, pues. Angemon. Conche tu madre, hemos dicho Angemon creo que todo el rato. Está Angemon y Angewoman. Sí, pues yo estaba hablando de Angemon todo el rato. Sí. Como que tuve un lapsus demasiado original. Es que tampoco son. Los nombres son bastante parecidos, ¿verdad? De hecho. Y la. Y de nuevo lo mismo que. Bueno, hicieron lo mismo con Omnimon y Alfamon. Ah, claro, sí, pues. Omegamon en Japón. En Japón. Que esa es como la gracia, porque Omnimon no se entiende como por qué. Claro, pues ya hay uno cacha Omega y Alpha, entonces el ahí. El principio y el fin. Sí, y ahí te cuadra. Y esa escena, weón, de la pelea. ¡Ay, oh, Dios mío! Cuando, no, cuando sí. iban digievolucionando, fue como: al fin Tai se subió al robot, weón. Ya. Ahí sí que era Shinji, weón. Sí, weón, ahí al fin se subió el robot, el hijo de perra. Pero puta, ya, ahí para tirar también el comentario. Uh-huh. Puta, a mí me encantó la pelea, o sea, me encanta esa weá de que Digimon tiene, que es como muy clásica, de ir evolucionando forma por forma, en vez de decir como, sí. Weón, es súper inteligente, weón, tirarme al tiro de la primera a la última. Porque pero la va a poner. ¿Cachai? Al tiro que esa weá las nuevas generaciones no van a cachar, le van a tirar como encima y no cachan. Bueno, obviamente que van a cachar que el one es OP porque está peleando contra el Famón. Sí, bo. Pero no se dan cuenta, no saben de verdad todo lo que tuvieron que trabajar para llegar a ese. Porque al final es como una evolución modo Dios la wea. Claro, pero ahí hay una yaya, weón, que yo nunca me quité con Digimon. De hecho, esa. Esta herida fue lo que me hizo considerar que el Lord de Digimon vale, pero pene. Así, oh, ya, ¿qué te pasó, weón? Bueno, lo que pasa es que. ¿Te acordás que Omnimon o Omegamon? Uh-huh. En la película donde aparecen tiene que ser una evolución especial. ¿Cómo? Ah, con todo el apoyo de la gente y toda la weá. Claro, era la fusión entre Wargreymon y Metal Garurumon. Sí, po. Y todos los niños de que supuestamente estaban mirando la batalla. Claro, y con todas las buenas vibras y la weá. Claro, y esa weá pues era una evolución especial. Sí, que solamente servía como. Es como la Genkidama, que necesitáis demasiado estar preparado para la weá. Claro, era una weá que apareció una vez. Mm-hmm. Pero en la segunda película contra Diaboromon, que era el Digimon sí. malo de la primera. Mm-hmm. Mandan a la mierda eso y evolucionan porque quieren, porque because reasons. Porque son OP, porque son hermosamente OP. Y como la lograron una vez, weón, ya no necesitan más. Es que esa es la weá. Y el apoyo de la gente ya le viene, le mostraron el camino. Es que esa es mi weá. Yo no lo considero malo, de hecho, no tengo ningún problema en que realmente lo hicieran. Pero puta, como era tan genial. Y como en la primera te habían como tirado todo eso de que, weón, bueno, esta es una evolución especial y es como increíble, única y tal vez no la volvamos a hacer nunca más. Claro. Porque te daba como esa ilusión de que realmente esto fue porque el enemigo era demasiado poderoso y que de repente después se pueden transformar cuando quieren. A mí por lo menos como que me quita un poco como esa magia. Sí, pero es que al final, puta, es como tú decís, es como al final por plot. Mm. Es como no podemos estar necesitando todo el rato a la ayuda de todos los niños de la Tierra y sí, como bueno. que... No puede ser la wea, entonces tienen que hacer la evolución normal, pues. Claro, y bueno, igual lo que muchos como que comentan, y a mí no me gusta mucho porque odio la segunda temporada de Digimon, el 02 no debió existir, no debió haber pasado, pero a mí algo que a mí no me gustó por lo menos, uh-huh. Fue que la 2 juegan con el tema de que todos se fusionan, pues. Ah, sí. Sí, pues todos en la 2 tienen como la wea de la fusión. Entonces como que muchos argumentan que lo que pasa es que Tai y Matt lo que hicieron fue una evolución especial con los Digivice de la primera generación, entonces... Sí, porque supuestamente tienen poderes distintos los Digivice, distintos sí, pues, al final. Claro, entonces, supuestamente esa era una evolución especial que tienen en la 2, pero claro, la primera para lo que es el lore de Digimon es la de Tai y Matt, y por eso se explica que pueden hacerlo siempre, porque después todos los otros también pueden. Pero en cual encuentro que una tomadura de pelo buena ahí, no. Pero igual sería choro ver a Tai fusionándose con Wargreymon. ¿Algo como en la 3? Sí. No sé. Yo, ¿sabes qué? A mí me encanta esa wea de la 3 de que el niño elegido se fusione con su Digimon. Lo sí, encuentro la zorra. Porque igual siempre encontró. Puta, es que el problema que yo siempre he tenido con Pokémon y con Digimon uh-huh. es que al final el humano está ahí por como a poner al humano. Porque en verdad. Claro. Como que no. Su ¿cómo se llama? Su trabajo. No va más allá de decir, onda, Tai, cuando pelea Grimmon, lo único que hace es, ¡pelea! ¡Vamos Grimmon, o pelea! Sí. ¡Levántate Grimmon! Es como la porrista culiada nomás. Sí, porque esa es la wea. Ya, en Pokémon tienen más y te hacen como, pero es super chai, así como, Pikachu esquiva, sí, y, sí. pero Pikachu ya está esquivando porque no quiere que le llegue la sí, wea. Sí, como que no, la wea de las decisiones es como, bueno, un momento súper específico, porque igual el Pokémon, en el caso de Pokémon, sí, se... un poco como que igual tienen como conciencia y saben pelear. Lo un poco lo mismo que pasa en Digimon. Igual, bueno, sí. En Digimon necesitan a los niños elegidos para alcanzar más evoluciones, obvio. Sí. Pero igual yo encuentro que es chayita. Sí, no, yo también siempre, bueno, cuando era chico me pasaba más, ahora como que ya lo acepto porque es parte de mi infancia. Pero cuando chico me pasaba hartas veces que yo decía como, oh, qué lata, weón, ser, no sé, un niño elegido o un entrenador Pokémon, porque al final tú no estás peleando, sino que estás mandando a pelear a esta otra wea. Sí, po. Y me pasó que cuando salió Digimon Frontier, que es la cuarta temporada, puta, yo encontraba la raja esa weá que se pueden transformar los Digimon porque era como, ¡oh, ahora realmente están porque peleando! Ahora están peleando de verdad, po, weón. Y a casi nadie le gusta esa serie porque justamente les cambia la mecánica, po, weón. ¿La Frontier es la con la zorra y todas esas otras weas? ¿O no, esa es Tamers. ¿Esa es Tamers? Ah, oh, a mí encantada. Es que Tamers es la mejor. Es que. Tamers, es que ¿sabéis lo que tienen, yo creo, Tamers? Uh-huh. Sus tres personajes. Como son poquitos, te permite mucho más empatía con cada uno. Y aparte sus personalidades son muy marcadas y son bacanes. Onda, la mina que es como terrible brillante. Que se llama Rica. Sí. Ahora lo recordaste y fue como... Oh. Rica estaba Rica. Man, yo sé, güey. Bueno, en este momento la PDI está llamándonos porque esos comentarios... No me importa nada, vieja, güey. Y el Takato. Takato era el... Sí, pues, Takato era el prota. Y... Puta, Takato igual era como un llorón. Es que sí, pues Takato es el llorón. De hecho, tengo un amigo que le decimos Takato. Y, o sea, le dicen Takato porque era muy llorón. Listo, quedó condenado. Ah, pero, no, pero... Pero esa es su habilidad especial. Él tiene esa... ¿Llorar cara cuando nadie más puede, güey? No sé si decir una habilidad especial, güey. No, ya te lo cagaste. Sí, yo lo cagué, pero brígidamente. No, pero porque a Takato le gusta esa serie para llorar. Esa güey cuando uno generalmente dice como... Sufrir, le gusta sufrir. Sí, le gusta sufrir. Güey, un hombre de verdad, según él, güey, tiene que llorar, güey. Bueno, pero igual hace bien. ¿Qué? Ahí su lagrimita. Uno tiene su corazoncito ahí. Sí, tiene que demostrar sentimiento alguna vez. Pero me da risa así porque igual yo nunca lo he juzgado como con diciéndole como Takato, weón, ¿por qué alguien va a querer llorar? Porque yo siempre digo como, cuando yo digo, oh, me encanta el película de terror así solo, no importa cuándo. Y como que le dicen, ¿para qué mierda, weón? ¿Para qué te gusta asustarte? Yo como, Y me siento como cuando alguien dice, puta, me gusta llorar, puta, como a la gente, como a la gente le gusta reírse, no es sé. Mi hobby. Sí. No, pero sí, pues la 3 tenía, claro, ataca todo, Rika y Henry. Henry, weón, Henry le ponía con... Es que cuando le pone las metralletas a su conejo, pero eso le digo. Conejo con metralleta. Bueno, es que me encanta cuando le ponen armas donde me dan al garurubón, weón, con su... Yo cuando lo vi por primera vez, porque al principio era como claro, lógico. Onda. Sí, era un long cuadro y después. Y tiraba venticas de hielo, ya, como que me realmente calzaba. Realmente fuego. Bueno, fuego azul. Sí. Pero tiraban como algo que podía ser de ellos, ¿cachai? Claro. Después, misiles, weón. ¿Qué weá? Como que lo hizo un humano, ¿no? ¿Tienen armas de humanos, no, weón? No, weón, amigo, lo vi desprevenido. Sí, pero no. No puedo tomar agua tranquilo ya. Agüita, weón. Morí. Ya, yo rellenaré entonces, por eso sí, este es mi momento de brillar. No, ya me recuperé. Lo que iba a decir... Es que sí, es que yo creo que igual Digimon venía a romper algo que teníamos como preestablecido, por lo menos acá. De que nosotros... Con los Pokémon. Claro. Yo tenía como... Uno tiene la mentalidad de Pokémon que dice como, son animales y siempre van evolucionando en otro tipo de animales. Claro. Y de repente llega Digimon... Y todas sus habilidades son como de cuerpo por ser animal. Con la garra, claro, con la cola, con el aliento, por ejemplo. Claro, pero más que ser animales, como eran datos... Como eran programas, sí. Como que tenían otro tipo de mentalidad. El Pokémon era un mundo salvaje, como ambientado en toda esta wea de, no sé, un mundo como, por ejemplo, en vez de haber leones, hay Pokémones. Claro, en cambio Digimon literalmente era como meterse en un videojuego. Entonces por igual, eso Digimon es como tirado más para la realidad al final. Porque... ¿Digimon tú sí? Sí, pues, porque al final como juega con la tecnología. Ah, bueno, sí. Que en realidad, si lo pensáis... Así, locura, es más probable que nos pase algo con Digimon que nos pase algo con Pokémon, ¿cachai? Claro. Y eso era mi hueá, por eso yo creo que cuando, puta, ahora soy grande, como que pienso, bueno, obvio que ahora deben tener toda esta arma, o deben haber robots, o claro, deben haber como monstruos realmente. Uh-huh. Porque, puta, son datos, entonces pueden ser cualquier mierda. Uh-huh. Y puta, ahí para terminar con Digimon Sunrise y volver a la OVA, ¿sí? Puta, a mí 03 también es mi temporada favorita, pero ever de Digimon. Más que la 1, a pesar de la nostalgia. Uh-huh. Y también me gusta Caleta porque está uno de mis guionistas favoritos, weón. Que es el... No, ahora no, Chiaki. Ya. Que fue uno de los guionistas de Lane. ¿Otra serie? Ser el Experiment Lane. Me ha dado tanto, bueno, es que es como súper pesada esa, sí, esa serie. Sí, bueno, es que es too deep. Es tan profunda que no te veo. Sí, weón. Y no, pero está chida aquí, po. Y a mí algo que me gusta, y al mismo tiempo también, ahí de nuevo le tiro caca al Lord de Digimon. Porque, weón, Chucky inventó, pero lo que quiso, weón, con la tercera temporada. Cambió reglas, creó dioses, hizo, pero, weón, de todo. Y weón, básicamente reescribió pedazos de Digimon, weón. Y todo el mundo lo acepta, y yo siempre pienso, weón, el Lord de Digimon depende, pero netamente del weón que lo toma el mando. Al final como que depende, sí, del director. Claro, depende del guionista, depende del director, o de quién sea el equipo, claro, siempre pueden ver. Pero igual eso es como choro, porque al final, claro, ya, en cuanto a Lord te lo desordena, no, todo y vale menos. Sí, po. Pero en cuanto a por lo menos ver cosas nuevas y que no es lo mismo de siempre, sí, igual es como más entretenido. Claro. Porque aquí, por ejemplo, Pokémon. Porque es la típica comparación, bueno, es como toda la, es Ash, que tiene por siempre y para siempre va a tener 15 años, no sé, 16. Weón, es que ha estado... que va a estar y ahora siempre... como que rejuveneció, weón. El último dibujo del conche no era rejuveneció, lo odio. Ahora es más kawaii, weón. Weón, tiene... No, Pokémon, weón, te odio. Pero en ese sentido, claro, pues aquí por lo menos vamos a ver siempre weones distintos y todo eso, weón. Sí, pues, ya, y como dato de Pokémon ahí, muy simple, hubo un tiempo donde no habían guionistas y repetían las tramas de temporadas pasadas, weón, con nuevos Pokémon nomás. Porque no había nadie, no había nadie que hiciera alguna wea, Pokémon estaba pero en la decadencia. Menos ahora que creo que mejoró caleta con la temporada donde está Serena. Sí, se llama, sí, ¿no? Yo también he escuchado que ha ido mejorando. Onda, por ciertos capítulos. Onda, claro. Hay capítulos que, bueno, lo típico. Lo capítulos típico. Buenos y capítulos malos. Pero ha estado mucho mejor que la anterior. Sí, ha tenido más capítulos buenos. Eso ya... ha sido diferente. Esa sí, wea igual lo encontré chora. Y como que por fin hay una como compañera de Edge que literalmente como que te dice así como, bueno, lo amo. Ah, como porque estaba, sí, la wea de Misty, que era más así como, tú sabías que se gustaban, pero tú pero sabías se que asustaban, güey. Sí, me gusta, pero me asusta. Pero sí, eso con Pokémon. Y volviendo a lo de Digimon, sí, pues, para retomar ahí, a mí, algo que me gusta y que tenga esa, como tú dijiste, esta visión, weón, que va cambiando a lo largo de la serie, permitió que Digimon Tamer fuera más oscura, tocar, sí, otros temas que no tenían los otros Digimon. Se sintió puta. Yo cuando chico hubieron caleta de cosas que yo quedé marcando ocupado. Toda la parte del Delipa, el último virus, es tan bizarra, concha de tu madre, y es tan depresiva. Es que eso era lo otro, como que pesado. En verdad, aquí los Digimon tenían una relación, yo encontré que tenían una relación mucho más estrecha que en Digimon 1. Es que yo creo que también se nota el cambio de público, bueno, justamente, sí, lo que decís. Sí. Porque la 1 estaba mucho más pensada para niños, y la 3, Chiaki siempre había hecho series como para jóvenes adultos. Entonces él no, nunca se logró, yo creo, que acostumbrar a lo que estaba pasando, así como cuando le dijeron como... No, aquí, espera, voy a tener un pequeño background. Chucky ya estuvo en otro capítulo de Digimon, es un capítulo de Digimon 02. Si no me equivoco, el capítulo 13, si no me equivoco. Yeah. Y era el capítulo donde aparece... ¿cómo se llama esta obra lovecraftiana? Dagomon. ¿Dagomon? No, por Dagon. Ah, ya, sí. Sí, este pescado mutante. Sí, sí, ya, sí. Entonces la wea es que él hizo un capítulo de Dagomon, porque le encantan las cosas lovecraftianas, entonces tú entenderás. Sí. Y a pesar de llamarse Dagomon, tenía una forma como de un calamar gigante, o sea, Cthulhu. Exacto. Y la wea es que ese capítulo es uno de los más bizarros de Digimon 02, no sé si lo recordáis, que era uno donde... No. Así, muy resumido. Ya. Yeah. Kari y TK son transportados como al mundo oscuro del mundo de los Digimon para romper una de las agujas de control. Ya. Yeah. Y de repente aparecen como unos Digimon que le piden ayuda a Kari para una wea. La cuestión es que al final esos Digimon como que se sueltan de los aros de los aros de control que tenían los Digimon. ¿Te acordás que los controlaban, sí, con eso del emperador, sí, Digimon? Ya. Yeah. La wea es que... Se mueren todos. No, se mueren. Ah, ya. Yeah. Se les rompe la cuestión y se transforman como unos seres como oscuros. Como su forma humanoide, pero oscura. Intentan hacer que Kairos se transforme en su reina y llevársela al fondo del mar. Y esos weones es como... Ah, cuando están como en el parque de diversiones, ¿o no? Creo que ellos sí, creo que lo sacan de ahí, pero ya no están en el parque de diversiones, después están en una playa. Ya, algo, sí, como que sí, porque estaban ellos dos como que se habían perdido o algo, no sé qué, cuando como los habían separado en un momento, cuando eran chicos, ¿no? No, eran grandes. Ah, entonces no, eran de otra wea, entonces. Sí, bo. No, pero en CO2 pasa eso y supuestamente estos monstruos quieren llevárselos, que son muy parecidos a una raza de Lovecraft de sus libros. Ya. Y aparte eso aparece Dagomon y la cuestión, que es como este ser de pulpo. Y es el capítulo donde más se acerca Kari con TK. El capítulo donde más tiene interacción y donde más se nota, weón, se gusta. Oye, de hecho, eso es la otra banda. Ahora todos se están joteando. Para hoyo. Pero ahí vamos para eso. Sí. La cuestión es que... No. Sí, eso pasa un poco con... con ellos dos, el capítulo donde más se acercan, y después de eso salen, y supuestamente como que ahí hablan de que existe este Digimundo oscuro. Aparte del Digimundo, existe esta otra dimensión que hay como Digimon. Pero de eso no han hablado más. Después de ese capítulo, ¿ya? Los productores de Digimon 02 dijeron como los niños no necesitan este tipo de cosas, los niños necesitan estas cosas como oscuras y no tengan que pensar. Ah, y ya. Chiaki fue sacado de su puesto y se y lo mandaron a cambiar junto con otro, creo que con otro animador, no estoy seguro. Y bueno, el buen se fue y ese capítulo se olvidó. O sea, literalmente después no vuelven a hablar del Digimundo oscuro y lo que se haya construido en el capítulo entre Kai y Gay desaparece de la serie. Oh. Y ahí hubo todo un problema. Y bueno, y Digimon 02, bueno, después se hace super chaya, es muy cheesy todas las partes finales con este malón Miotismon, que es, pero lo más rasca del mundo del medio final. Y después, puta, lo dejan hacer Digimon 03 y hace la wea que le den en gana y se nota, weón, que volvió a hacer. O sea, eso es lo que yo creo que siempre quiso hacer. Quiso agarrar Digimon y darle como una vuelta de tuerca. Y lo que tú dijiste, po, el tema de que ahora tengan como una relación mucho más estrecha. Sí. Es por eso. Sí. Bueno, porque en realidad ahora necesitan empatizar mucho más en temas más profundos que no podían hacer antes. Claro. Es como el momento. Y ese primer capítulo donde cuando Takato invoca a Gilmon y parece como que termina el capítulo como si se lo fuera a comer. Sí. Y tú quedas como... ¿Qué? En Digimon 1 no pasan estas cosas. ¿Dónde están los buenos? Es que puta, Gilmon también era como más grande. Aparte, que sí, todos los Digimon en esa web, bueno, excepto el de Orejita, Terriermon. Eran todos como tamaño humano, por así. Sí, po. Entonces como que igual era más la interacción que tú lo veías más de tú a tú. Claro. Era como una mascota al final. Exacto. Mm. No, y eso un poco, eso con Digimon 02, digo, 03 y Otamers. Y la wea es que así para hacer enlace con lo que había pasado en Digimon Adventure 3. Puta, claro, yo esperaba, tal vez yo estaba esperando un Tamers, que ahora ya igual explicamos harto más de Tamers y por qué tal vez yo quería algo más así, porque ya he visto un Digimon adulto, sí, para mí. Sí, entonces como que yo dije como, ah, esta serie también va a crecer conmigo, y de repente me pusieron más un Digimon como Digimon Adventure 1. Claro. Y no me molesta, de hecho igual la disfruté caleta, como lo que dije la semana pasada, el último capítulo, lo que hablamos, weón, bueno, la última batalla es la raja. Es la raja, weón, y con la música y la animación, que es todo tan hermoso, weón. Y ahí comentemos la cuestión de que abusaron en la OVA de Braveheart. Sí, entonces, claro, en la última OVA pusieron el instrumental, que ya habían abusado tanto de la letra. Qué bonito, weón. Sí, a mí me gustó. Bueno, entonces, como para ir cerrando lo de Digimon, bueno, ya todos saben, totalmente recomendada, si vieron sí, la última, véanla. Ha sido éxito en Japón, así que Toei debe estar ahí, weón, celebrando, weón. Así que yo creo que se va a venir con más presupuesto en mes. No sé si más presupuesto, pero yo creo que se va a fijar ahora que... Más bueno, amor. Sí, porque ahora como que creo que es la primera que le viene con tan buen rating. Porque, de hecho, a los que no sepan, esta weá se estrenó en los cines japoneses. A pesar de que nosotros lo estamos viendo por internet, para ellos literalmente están salas de cine, están todas las obras juntas. Y los weones la están rompiendo, pues. Sí, po. Si llevaron como 36.000 los primeros días, 36.000 japoneses. Como a los dos primeros días de la de la película. A los del estreno. Claro. Y por lo mismo, weón, yo espero que, como que ahora que tiene claro que tiene una serie buena, weón, que puede vender y que le está dando no solo ganancias, sino que los fans están diciendo, weón, esto está, nos gusta. Sí, porque está bien hecho. Claro, que es lo que no le hayan estado diciendo en las últimas regresos. No daremos nombre, Dragon Ball Super. Sí. así que eso es como lo mejorcito. Así que verlo. Y bueno, hablando de esas recomendaciones, partiremos con las recomendaciones que no pudimos dar bien la semana pasada. Así que dele usted, pues, con su. Sí, dele nomás, le doy el pase. Ya, yo voy a recomendar una serie de Netflix. Para todos los que tengan Netflix o igual quieran ver esta serie. Que está súper de moda ahora. Sí, claro, ahora ya todos están comprando la subscription. Uh-huh. Yo voy a recomendar una serie que original de Netflix, que se llama Scream. Sí, como la película que hizo Wes Craven hace muchos años. con esa máscara que todos conocemos y llamamos. Con Ghostface. Exacto. Salió esta serie original de Netflix, la cual está basada como en la trama de las películas, pero no está basada en una en específico, ni sigue, bueno, no sé, alguna de ¿es las precuela? Películas. No, no es nada. Es básicamente es una, como digo, una serie basada en las películas. Más que nada está Ghostface. Es como basado en el libro de... Claro. Ya. La wea es que así voy a hacer como una pequeña introducción a lo que es la serie, a pesar de que les va a sonar muy a las películas de Scream, pero... es la idea. Sí. La cuestión es que matan a la chica más popular y pesada de un instituto. Como se lo merecía. Primer cliché. Y desde entonces, supuestamente, nuestra protagonista empieza también a recibir llamadas de alguien intentando amenazarla. Y al parecer es este hombre vestido de negro con máscara blanca, que está basado dentro de la serie en una leyenda urbana del pueblo. Porque supuestamente hace mucho tiempo ocurrió una masacre en la que un joven deforme que usaba una máscara blanca, que era una máscara para... Para ocultar su fealdad. No para ocultar su fealdad realmente, es para que... Supuestamente le hicieron una reconstrucción de cara y era para mantener como las partes. Era para mantener las partes unidas mientras estaba curando. La cuestión es que él tuvo una masacre en el pasado, asesinó a muchos jóvenes y ahora como que su historia es como leyenda. Y la wea es que... Igual parte con hartos clichés. Sí, muchos. Yeah. De hecho, a mí la historia de... Específicamente la historia de él me recordaba mucho a la de Jason. Pero ¿y tú que ya la has visto? ¿Tú dirías que esos clichés son más como para jugar con esos mismos clichés? ¿O... Totalmente. Ah, ya. Sí. Entonces aquí... está bien hecho. Sí, no, y además está hecho un poco para los fans. En general, yo creo que cualquiera puede disfrutar la serie. Pero... ¿Es terror? No, es un slasher. La puedo ver yo, que soy una pequeña niña. Sí, pero igual piensa en lo que era Scream. Scream nunca realmente fue terror. Claro, fueron como Viernes 3. Claro, es que es un slasher. Es sí. Una película de un asesino tiene que matar a muchos jóvenes o a otras personas. Entonces, no. Puede verla cualquiera. En general, se siente más como... Claro, un slasher medio policíaco. Uh-huh. Entonces, como decía, la trama trata un poco de este asesino y la cuestión. Creo que igual como que me perdí en esa explicación así harto. No, lo hiciste perfecto, amigo. No, me falta, yo creo que me falta decir una cosa muy importante, ya. Este asesino que apareció hace mucho tiempo, que supuestamente tenía esta máscara, ¿ya? Ahora todo el mundo, claro, piensa como que el nuevo asesino toma como su identidad. Toma la máscara del antiguo y empieza como... Está copiando. ¿Ya? Y se basa un poco como en la leyenda para poder causar sus crímenes. No les voy a decir más de la trama, al final, bueno, como dije, más que nada es la historia donde este asesino está matando jóvenes dentro de una secundaria e intenta como amenazar a la prota por razones que ya desconoce y que mucho más adelante en la serie sabremos la verdad. ¿Cuánto dura cada capítulo? Como 40 minutos, lo típico. 40 minutos. Ah, serie de Grimm. ¿Y cuántos capítulos son? Son 10 capítulos si no me equivoco. ¿Y termina? Sí. ¿O va a tener más...? No sé si va a tener segunda temporada. Pero termina así como... Sí, termina bien. Ah, ya, termina. Se termina el caso. Ah, ya, concluye entonces. Sí. ¿No es abierto, no te deja como...? No. Ah, ya. Para nada. De hecho, yo creo eso, por eso voy a recomendarla. La serie siempre te mantiene como expectante. En la serie van a hacer muchos huevos a los clásicos del terror. Uh-huh. Y sobre todo, obviamente, Scream. Va a tener como ciertas referencias o, mejor dicho... paralelismos con las películas. Hay personajes que te voy a decir como, oye, ese es como el Scream 4, por ejemplo. Ah, y cosas por el estilo, y eso lo hace entretenido. Y aparte, se burlan mucho del género, en general, del género del terror. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Noah, que es mi personaje favorito de ver en la serie. Y la wea es que el cabro como que le gustan las películas de terror, le gustan los slasher, y empieza a hablar que justamente no puede, como el primer capítulo, esto no es un spoiler realmente, que dice que supuestamente no puedes hacer un slasher como serie televisiva. Y justamente estamos en un slasher serie televisiva. Buena. Y como que un poco juega consigo mismo, como que se burla y sabe que tiene que reírse de lo que está haciendo, pero no deja no deja por eso de generar una tensión. Como que nunca... No es como despreocupado. No. Ya. Yeah. Y a mí el misterio me gustó mucho porque me dio los suficientes giros para darme vuelta completamente el caso en el último episodio. Uh-huh. Y además para hacer que todo el tiempo tú estés pensando como, oh, ese es el asesino, no, ese puede ser el asesino. Tiene ese juego, ya, el mind game funciona. Bueno, porque eso igual es lo importante de los thrillers, porque no sea que te tengan como ahí tratando de achuntarle, claro, todo el rato a quién es el asesino en verdad, pues. Y al final, pa, era, no sé, el mayordomo. Claro, no, aquí también tiene como uno casi uno de esos finales, así que tú decís como, oh, conche tu hombro, sabía. Buena. Así que eso recomendado. Igual dejar en claro que no es serie perfecta. No estoy hablando de esas series de Netflix que todo el mundo les da pajas encima, como Dartville. Pero es una muy buena serie. O sea, mínimo de las 5 estrellas que se pueden poner, 4. Uh-huh. No, está súper bien plasmada. Ah, ya. Tiene sus detallitos, pero puta, es parte de. Entonces, como que igual es no, como que igual fanáticos de Scream la van a disfrutar un poco más que, sí, que los que no cachan nada. Pero sí, igual es disfrutable si no cacháis. Básicamente hay que sentir que es como un policial. Ah, ya, bueno. Funciona muy bien. Entonces pasamos a mi recomendación. Sí, pues. Hermoso. Y volvemos al animu. Al animu, por supuesto, porque mi recomendación es Shingeki no Bahamut. Como alcancé a tirar ahí su papita antes de terminar el podcast anterior. Sí, es como Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. O sea, por el nombre nomás. Ah, claro, ya. Pero en esto, en vez de pelear contra el titán colosal, pelean contra un Bahamut, supuestamente. ¿Qué es el Bahamut? Si han jugado Final Fantasy, se imaginarán el tiro. Es ese Bahamut. Un dragón negro. Ah, ya. Omega, es hermoso porque vuela a Ano. Y mira, los primeros capítulos, tú no. Es que son de estas series que me gustan a mí porque como que al principio no cacháis nada. Perfecto. Onda, todo te lo explican los últimos capítulos. Ah, ahí pero bueno. Te empiezan a abrir los ojos de todo. Pero al principio tú veis a Fávaro, que es nuestro personaje principal. Nombre hermoso, bueno. Y puta, no me acuerdo el otro que es como su contraparte, que lo veis al principio, que como que lo odia, que no me acuerdo el nombre ahora, pero lo persigue, son mercenarios. Ya. Y la contraparte lo odia y la talla es que siempre que aparece grita ¡Fávaro! Ah, eso es lo que vamos a ver toda la serie. Bueno, antes de que aparezca vaya a cachar porque hay alguien gritando ¡Fávaro! Porque Fávaro se mandó alguna cagada que le llegó a él, ¿cachar? Ah, perfecto. Onda, destruyó una casa y le echaron la culpa a él. Hoy tengo una duda, tal vez. Creo haber visto un póster de esta serie, porque sí, yo no la he visto, así que tal, pues, ahí estoy escuchando con ustedes esta recomendación. Perfecto. Esta es la del tipo pelirrojo con afro. Pelirrojo con afro. ¡Oh, man, hermosa! Espera, ¿y ese quién es? ¿Ese es Fávaro? ¡Ese es Fávaro! ¡Oh, conchetumadre! Lo que me gusta de Fávaro es su personalidad, weón. Es como el típico mercenario que sabe que es chorizo y agarra para el huevo a todos, ¿cachai? Buena. Y no se toma como en serio nada, ¿cachai? Uh-huh. O sea, como que hace que no se lo toma en serio nada, pero en verdad, onda, por dentro está preocupado, ¿cachai? Es la típica, sí, el típico juego. Y bueno, aparecen estos dos y de la nada aparece una mina del cielo en un rayo. Esa weá no puede ser más clásica. Y es una chica OP, que no voy a decir por qué para que vean, porque bueno, esto se ve en el primer capítulo. Ah, ya. Pero tiene una transformación que sabemos de lo que. Lo único que sabemos es que tiene que llegar a un lugar que se llama el Helheim. Que obviamente, si cacháis algo de mitología, es como te va a dar al tiro un toque de que tienen que ir a un lugar relacionado con los dioses. O mejor dicho, el Helheim es como... Bueno, el infierno. Sí, es el otro mundo. Sí, el otro mundo. Pero bueno, tienen que ir a algo relacionado con las deidades al final. Sí, exactamente. Entonces, de esto se hace juego porque los mercenarios ocupan un brazalete. Entonces, cuando es choro el juego, porque al final ellos buscan personas wanted, es como todo muy cowboyesco también. Ah, me gusta esa wea. Y cuando lo capturan, por así decirlo, tienen que tirarle como un rayo con su brazalete y se transforma en una carta. En una carta como de piedra, ¿cachai? Ya. Y eso se lo va a ir a dejar un dios. Espera, esa carta de piedra es casi como la carbonita de Star Wars. Sí, weón. Te juro que es muy parecido a esa weón. Conche tu madre, ya. Y me gustó. Yo he escuchado bastante gente que dicen que no les gusta por el final. Ah, y otros que sí. A mí, por lo menos, el final me gustó. Pero lo importante que yo le recomiendo a la gente, que muchas personas no lo hacen, que es como tratar de empatizar con el personaje, ponerse en un lugar. Bueno, sí, esa es la idea. Es que sí, es importante si es que veis esta película, porque el final está, o sea, la serie, al final te llega mucho más si es que te empatizáis con los personajes. Ah, perfecto. Te hace, bueno, eso sí, lo que quizás les puedo ir diciendo, que el Bahamut en realidad como que queda medio desplazado hasta los capítulos finales. Ya, sí. Es como el peligro que está siempre inminente, ¿cachai? Buena. Pero igual me gustó eso, porque, como te digo, la serie no te explica mucho nada al principio y al final empieza todo. ¿Pero queda así como redondito entonces? Como que salís más o menos todo, que algunas cosas así como en el aire. O sea, es que no te puedo. Es como el típico, el final, el que te dicen como que termina y después te muestran como lo que pasa años después, por ejemplo. Ah, buena. ¿Cachai? Entonces, como que te lo cierra. Pero tú podrías decir, ya en algún momento podría hacer una segunda temporada. Claro, pero es como cerrado, digamos, esa historia. Esa arca. Así que, ay, la animación, weón, el opening, conchetumare. Yo creo que es uno de los mejores openings que he escuchado. Ya, entonces ese va a ser tal vez el opening de este podcast. Sí, porque es todo rockero y metalero. Ah, ya, perfecto. No, y es hermoso. Y la animación, la animación es muy buena. Y también me gustó la ambientación. La ambientación es como, la música es muy española. Es como Ah, con harta castañuela. Sí, es como Wind Waker cuando vaya a Dragon Roost Island. Ah, los pocos lugares que conozco de Wind Waker porque no lo he jugado. Ah, puta, pero amigo, ¿por qué me hace esto? Porque no tengo GameCube, weón. Te odio. Pero tiene. Ah, no, por Wii. Tengo que hacer una hueva para jugar, sí, pero sí, lo voy a hacer. Bueno, pero todo eso son puros aciertos de la serie y en ese sentido está muy bien hecha. Muy bien. ¿Cuántos capítulos? Son, si no mal recuerdo, 12. ¿12? Si no, son 14. Pero, oye, pero bueno, es cortita. Sí, es cortita. Te juro que yo debo decir que pensaba que eran como 26, una wea así. No, bueno, si es cortita. Lo que sí, de repente quizás se pegan como unos saltos temporales medio low lane, pero es por lo típico, porque es como corta, entonces capaz que... Yo no me leí el manga, ni nada. Y claro, yo tampoco sé si cómo le fue. De hecho, sé que hay los posters y toda la wea, pero... no tengo así como onda, lo que yo he leído es lo que les estoy diciendo, onda. El opening fue súper querido, onda. Todos aman el opening. Ah, pero bueno, ya lo quiero escuchar. Y me gusta también como la... como te muestran, es un opening donde te muestran igual los personajes al principio. Ah, bueno. Como te muestran con las letras. Y no está en spoiler, porque bueno, siempre un opening, weón, te puede destruir. Sí, weón, ¿qué onda la cantidad de spoilers? Después te vas dando cuenta cuando va apareciendo la serie. Sí, que pero... tenía muchos spoilers. De hecho, puta, sin ir más lejos, weón, el opening de Digimon... sí. También tenía spoiler, pues, weón, te mostraba el gato culiado. Puta la weá, los openings son siempre la maldición. Pero el más piola al opening, porque igual te muestra re poco. Sí. Otros personajes girando y sería. Sí. No, pero en ese sentido, Shingeki no Bahamut, totalmente recomendado. Ya, hermoso. Y es cortita, así que no te debería. No, siempre no pierdo nada. Claro, sí. No te ocupa mucho tiempo. Y ahora entonces pasamos al otro notición de esta semana. Chan, chan, chan, chan, chan. Que si no, yo creo que ya todos lo vieron, el trailer de Avengers 3. No, es Avengers 3, no, para nada. Estamos hablando de Civil War, Captain America. Que nadie, ¿por qué le pusieron esa weá de Capitán América, weón? Me da risa, weón. Yo siempre pensé que Civil War se iba a hacer como una weá como más unánime, como son todos los superhéroes, pero sí, de repente como con el nombre, weón, Capitán América y subtítulo Civil Wars. Yo supongo que tal vez será porque van a haber más partes de Civil Wars, porque tengo entendido que van a ser como 3. O quieren darle mucha imagen a Captain America. Claro, por alguna razón. Pero hablemos primero del trailer en sí. Ya. De que, bueno, como lo estuvimos hablando antes del podcast, en realidad del trailer, como a lo más que podemos hablar es como Black Panther. Sí, porque en realidad todo el resto del trailer para mí fue como lo dije, fue un Avengers, es como eso, es un blockbuster más de Avengers, porque están todos los superhéroes que pelean contra, bueno, ahora entre ellos. Claro, yo creo que eso es como la gran gracia y viene a competir un poco contra que va a ser lo de Batman vs Superman. Sí, que yo por lo menos, a mí por lo menos el trailer no me calentó tanto como lo que te había hablado yo con los trailers de Avengers de antes. Sentía que se venía una película con peso. O sea, ya, no hablemos de que tiene argumento. No, sino que es un blockbuster. Entonces, se sentía que la película venía a romper las casillas de cine. Claro, y este era como más... no sé si es más tranquilo, pero a mí no me causó tanto impacto. No sé, puede ser porque tampoco me gusta demasiado el compañero del Capi. Que, bueno... que el personaje... bueno, Chaya no es, o sea, no, pero... no es Chaya, pero... pero no le han mostrado nada, po. Sí, bueno. O sea, yo sé que tal vez los del cómic me nos van a estar pegando porque van a decir como... pero si ese personaje es súper querido. Pero claramente... pero a nivel de películas que hemos tenido, que antes de... porque a lo que nos han acostumbrado, antes de que aparezca un personaje que va a ser importante en las películas futuras... claro. Te hacen una película antes o tienen más apariciones, más peso. Claro, pero en la película de Captain America, la segunda, la Winter Soldier... que aparte... digamos que no fue la gran hueá. Onda, yo la vi porque la tenía que ver por temas de cachar. Sí, lo que venía después, ¿cachar? Es que además está la hueá de que es que la 1 era publicidad descarada Avengers. Y de repente la segunda es buena. Pero es que puta, es que la primera no era nada buena. Entonces como que no te calentaba tampoco ir a ver la segunda. No. Por eso mismo. Y... sé que una sacada acá en los cómics y que mucha gente fue porque quería ver cómo lo habían adaptado. Y igual, sí, pues quedó bien, pero... pero tampoco sé que fue la media wea. A mí no... no, para mí el trailer, como te digo, lo único, lo nuevo del trailer era Black Panther. Sí. Para mí. A mí también, y puta también, ya vamos a hablar lo típico. Se sentía muy como, él es mi amigo, no le darás a hacer nada. Pero no. Cap, yo también soy tu amigo. ¿Por qué? Weón, porque es que eso es lo otro. Mm. Lo que nos mostraron que bueno, teóricamente a estas alturas va a ser la trama. Sentí que era muy... muy vacía, incluso para Avengers. Es que esa es la weá. Era muy plana y vacía, weón. Es que también puede... ya, yo también voy a tirar esta weá, pero es que... a mí nunca me ha gustado mucho ni el personaje de Capitán América ni cómo lo están interpretando. Porque siento que a pesar de que supuestamente debe ser el líder de los Avengers y weá, Iron Man lo deja pero demasiado desplazado. Y entonces cuando me dicen como que la trama va a ser Capitán América versus Iron Man, digo que, ¿cómo? ¡Bacán! ¡Iron Man! Pero el Capitán América es fome, no es un villano, sí. No es una contraparte que tú digas es que así como... Es que esa no es un villano, es... Bueno, más que villano, antagonista. Sí, un antagonista. No es un antagonista que, bueno, de partida es Capitán América y te lo han pintado como el weón más estricto en las reglas. Y ahora las rompe porque supuestamente tiene que salvar a un amigo que nos han mostrado una vez en una película. Que eres un traicionero culiado. Que es un traicionero culiado que casi lo intentó matar en la anterior. Uh-huh. Y ahora, de la nada, va a tirar toda la mierda. Por salvarlo. Bueno, ahí estamos hablando, obviamente, de solamente viendo el trailer. Claro. Porque quizás en la película, obviamente, nos puedan hacer un background mucho más pesado. Claro, tal vez esto era solo una parte, así como lo que querían enfocarse en el trailer. Obvio, pero aún así... si esa fue la decisión, como trailer, mal... Sí, no sé, a mí no me dejó como nada feliz, weón. Y como corresponde, estuvimos investigando. Exacto. Y obviamente, como lo estábamos diciendo, ¿por qué no nos parece el argumento? Porque en el del cómic tampoco es así. De hecho, en el cómic trata así como muy muy rápido. Uh-huh. Es una lucha entre Iron Man y Captain America por tomar un... ¿Cómo se dice? Un bando dentro de una ley que quiere salir los superhéroes. Donde todos van a ser registrados porque... supuestamente destruyeron un lugar, mataron como 600 civiles. Y entonces supuestamente el gobierno dice que ahora debe existir una ley en donde todos los superhéroes deben registrarse, deben poner su nombre y saber quiénes son y dónde están. A lo que... Como para tenerlo identificado, sí, al final, por si pasa una cagada más. Claro. Para saber a dónde mandar las cuentas de la destrucción. Sí, pues bueno, literalmente como arrestarlos, pues ahora sí, podrían ir a buscarlos. Pero al final ahí el antagonista principal es el gobierno. Más que el gobierno es que es una cuestión como moral. O sea, como sí. es como una hueá ética entre los dos. Porque ahí te ponen un planteamiento que no han hablado antes. ¿Qué pasa cuando la humanidad, por así decirlo, pide que los superhéroes? Porque al final, ¿quién controla a los superhéroes? Claro, esa weá es como tan Watchmen. Y aparte lo increíble. Porque claro, ¿quién controla a estos weones? Si no sabemos quiénes son, no sabemos nada de ellos. No, pero hace y el Captain America va obviamente en contra de que los superhéroes sean registrados. Y por otra parte, Iron Man, que siempre ha sido figura pública, es como, bueno, why not? Es como lo correcto, nosotros somos ciudadanos y la weá. Y ahora compara eso con, es mi amigo, no quiero que lo maten. Es que... Yo era tu amigo también. Es que, de nuevo, puede ser tema de trailer, no sé. Pero pero lo mismo, te comparado con esa tremenda historia que podrían haber tomado, lo achicaron, pero a niveles asquerosos, weón. Es que esa es la weá, no sé. Es que siento que tal vez lo vendieron mal, a pesar de que tiene escenas bacanes. Vamos a mencionar la de... cuando Iron Man está siendo vapuleado en el piso, weón, por... coreografiado súper bien. Sí. Súper bien coreografiado. Es que yo creo que esa es como la mejor escena del trailer y la más que puede generar memética. Que de hecho ha generado, weón. Sí, ha generado caleta de GIF por ahí. Weón, faloya. pero sí, weón, el gran tema es que si vais a hacer algo distinto al cómic, tenéis que hacer algo... Bueno, tampoco algo que quede tan atrás con la historia original, ¿cachai? Porque yo comprendo que la historia no sea tan buena como la del cómic, pero puede seguir siendo buena. Claro, pero puede seguir siendo buena. En cambio aquí, no. No. Si es que esa va a ser su peso argumentativo, yo encuentro que muy, muy vacío. Puta, sí. No sé, yo como que esperaba harto más del tráiler. Como que... Y también lo sentí como muy, muy al tiro. No sé, yo sentí como que no me han dejado todavía procesar Avengers 2. Es que yo creo que porque Avengers 2 se esperaba más de ella. Yeah. Y yo creo que, weón, como un poco las entradas no vendieron tanto, o sea, más que las entradas, no asistieron tantas personas como yo esperaba, no vendió tan bien. Yo creo que están un poco diciendo como, bueno, necesitamos lanzar cosas de Avengers para preparar a la gente y además un poco para pelear contra DC, que ahora se viene como la batalla eterna entre los dos. Yo creo que en volada eso es importante. Yo creo que se les debe haber apretado un poquito el hoyo con Batman vs Superman. Sí, porque yo creo que no esperaban tanto y de repente con las buenas críticas que ha tenido han empezado a decir como, esto nos van a quitar con todo el pastel. Es que, ¿qué nos han dado onda como introducción la película? Porque siempre nos dan como películas de introducción a lo que viene. Pero para esta no nos han dado nada. Más allá de presentarnos al amigo en esa película casi olvidada que fue hace mucho. Sí, porque... Porque más que eso no hemos tenido como... Por ejemplo, volviendo al tema de Black Panther. No tuvimos una introducción a Black Panther. No. Apareció. Igual me gusta que aparezca ahora y espero que después tenga su, bueno, su película sola. Va a tener, ¿verdad? Sí, va a tener su película sola. Bueno, la que nos hicieron como pseudo introducción fue Ant-Man, pero no siento que... Pero de nuevo, no. Ant-Man yo no sé. No sé los números, pero creo que no la rompió tanto tampoco, sí. O sea, le fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Porque piensa que va a ser un superhéroe menor que va a tener película. Uh-huh. Y como que ellos están esperando así como, bueno, ligeramente bien, van a ir como los típicos que van a Marvel. Y de repente fue todo el mundo. Entonces fue como, tampoco la rompió como Avengers, pero bueno, fue millones de veces mejor de lo que esperaba. Y aparte, o sea, que bueno, aparte que tenemos que decir que esta saga de Civil War, uh-huh, es una de las sagas con más peso dentro de los cómics. Sí, por el universo Marvel es... Entonces, nuevamente volviendo, que si va a ser tu saga con más peso, no podéis darle al desde principio un peso argumentativo que yo encuentro que es muy débil, pero en la película obviamente lo pueden trabajar quizás mejor, no sé. Es que esa es la weá, no sé. Sigo mirando el trailer y digo como... Lo habían hecho mucho mejor, pero en todas las... Es que me da lata porque generalmente los que yo nunca esperé mucho fueron Ant-Man y fueron los Guardianes de la Galaxia. Ya, sí. Y ambos, desde el vamos, yo fue como, wow, se ve mucho mejor de lo que estaba esperando. Ya. Más con los Guardianes de la Galaxia. Yo no le tenía mucha fe a Ant-Man de como desde nunca. Veía los trailers, igual esas son buenos, pero estaba ahí. Conocía poco el superhéroe, debo admitir. Y de repente fue a la película y la encontré la raja. La encontré muy buena, comparado con otras que haya hecho... ¿Los amigos de Marvel? Los amigos de Marvel. Oye, así como para sacarnos un poco el gusto agridulce de los amigos de Marvel. ¿Ya? ¿Cuál dirías tú que es como tu adaptación de cómic así al cine más bacán? Puta, no sé, weón. Mira, yo voy a decir la mía y yo creo que vaya a copiarme al toque. Ya. Watchmen. No, yo ya. Sí, pero me dio yo andaré un poco en Watchmen porque partiendo porque tiene escenas que son calcadas del cómic. Bueno. Calcadas, así como que de verdad dijeron, vamos a hacer algo tomándonos del cómic y no dejarlo tan afuera. Y de hecho que hagan que lo mencioné porque tengo anécdotas bacanas de Watchmen. Y puta tiene los... Yo encuentro que para mí esos superhéroes... Rorschach, la típica, weón. Es que weón, Miller es muy bueno. George Miller, puta, pero dejando. El George Miller, pues. El George Miller. Po. Nada que ver, pues, el. El búho. Oh, ¿cómo se llama? No, ¿cómo se llama esta cuestión? El. No me acuerdo cómo se llama ese weón, pero en sí, yo encuentro que el. Que bueno, Rorschach le da mucho peso porque es como el humano. Yo, eso es lo que siempre he sentido. Que cuando hay un superhéroe que es como más humano, dígase Batman. Claro. Que al final lo único que sabe es karate, bueno, etcétera, artes marciales. O sea, al final... Y tiene su armadura, pero sigue siendo humano, ¿cachai? Como los Iron Man Chipo. También. Pues al final sin su armadura, Iron Man no es nada. En cambio Batman sí, porque es Batman. Pero ¿ya? Los amigos de Watchmen lograron a Rorschach, que es un detective además. Entonces como que se cranea y es como un detective que está... es vigilante. Entonces como que se pasea el verdadero, el vigilante, po, el de verdad, que siempre se habla que los superhéroes son vigilantes. Ah, sí, po. No, pero además, puta, justamente en ese tema, es que todos los superhéroes son un poco una parodia como a los superhéroes que estaban saliendo en esa época en DC, po. Entonces supuestamente el búho, weón, es como una parodia, o sea, una parodia de Batman y así. Sí. Y Rorschach viene a ser una parodia de un... O sea, es lo que he leído, en volada estoy poniendo la pata, pero la weá es que... Es un superhéroe, justamente, también es un detective y no tiene cara. A diferencia de Rorschach, que es esta prueba, el detective del mundo de los cómics, es un weón también, detective de conspiraciones. Sí, lo que hace. Sí, es como tiene el típico traje café. No, de hecho azul. Pero es el que salía en los libros de la justicia y todo eso. Sí, el traje azul. Ah, verdad, tienes razón. Traje azul y la cara blanca. Sí. Entonces, por eso, están todos... Igual era más joven de esa weá. No, es que Rorschach además es más violento, weón. Sí. Porque ahí está lo que dije. Bueno, no sé por qué dije George Miller antes, weón. Pensé, weón, en Mad Max, weón. Sí. No sé por qué. Bueno, no, Alan Moore. Alan Moore fue el creador del cómic. Y, puta, él tiene toda esa volada, weón. Él quería hacer un cómic que rompiera un poco con los canones que estaba teniendo el cómic en la época. Y... Así que como también una anécdota de la película, él siempre dijo que no quería que adaptaran Watchmen. él odió y mandó mucha mierda sobre la película. Y todo, y la odia hasta el día de hoy. Sí, de hecho, lo que pasa es que él sustenta el hecho que hizo el cómic para que no pudiera ser adaptado así como fuera película. Ah, ¿se picó entonces por lo que la película le salió bien a los huevones? Sí, bo, no, sí, fue la mega cagada. No sé si picó. Yo dije que no se podía y lo hicieron igual. Está mala la hueá. Igual muchos fans también entran como en esa disyuntiva, como que dicen, ¿serio? Sí, dicen que la película es malita. A mí me encanta y de hecho hay una parte, la final, cuando aparece como Diario de Rocha, que lo gustó. ¿Sí? Y a esa hueá me gusta más que en el cómic porque, puta, en el cómic, en primer lugar, no termina con el... O sea, termina con el diario. Ya. Pero nadie lo lee. Como que termina, solo mostrar el diario, claro. Aquí le agregaron... La wea, y además con la voz, weón, le agrega un plus, pero demasiado bacán, weón. Porque además el actor que consiguieron para Rorschach fue como... Sí. Oh. No, y que el plot del final, que muera... Rorschach, oh, madre. No, o sea, yo no me lo esperé. Es que ¿cómo te voy a esperar esa wea? Y al cómic igual le falta alguna, o sea, a la película le faltan cosas del cómic. Pero más que nada como historia, por ejemplo, lo que pasó en la guerra, que siempre hablan de lo que pasó. No, hay una parte donde supuestamente, ¿te acordáis el malo, el jefazo de la película, que se llamaba... Sí, el que era como súper inteligente. Ya, ese weón manda a la ciudad a un monstruo, diciendo que supuestamente fue el doctor Manhattan y la weá. Entonces, ¿cachai? Ahí como que hay cosas que faltan. Pero son weas mínimas y que tampoco aportaban tanto a la trama. ¿En vez de la super explosión que mostraban en la película? Es que creo que también está la explosión, pero aparte está esta criatura, creo. Más maleteados todavía. Claro. Y puta, hay escenas que pasan un poco diferente. Por ejemplo, ¿te acordáis que en la película está el búho afuera cuando matan a Rorschach? Sí. No, en el cómic está adentro teniendo relaciones con la otra weona. La rica, oye, la rica la actriz. Se me olvidan los nombres. Como que tengo muchos lapsus con Watchmen, pero se me olvidan los nombres. Sí. Un 7. pero por eso, no, Watchmen a mí me encanta, lo encuentro súper buena y lo encuentro buena adaptación. ¿Y entonces cuál es la tuya si no es Watchmen? Me intriga, amigo. Sí, es que yo tengo ahí como la duda, tengo varias que a mí me han gustado como harto a lo largo de la historia. A ver, tírate una, cásate con una. Puta, es que no sé si casarme con una, pero ya, voy a... Para decir una esta vez y tal vez después me corrija más adelante. Ya, entonces tuve un amorío. Sí, tuve un amorío. Batman Returns. Yeah. La que hizo Tim Burton, la segunda, la encontró el pingüino. Sí, sí. Bueno, encontró la raja. Es una de las que más se acercaba a lo que... Claro, Batman, la esencia, con la oscuridad que esto lleva. Y me gusta con la bizarre. A mí me gusta esa cuestión de que tenga como el tema de el fuerte contraste, como que gótica, bueno, está en esta época como de nieve, todo blanco y negro. Sí. Es que el frío ya te da esa sensación, sí, de que está como todo en decadencia. No, esa película de ahí, pero me encanta, cuando de principio a fin, me encanta cómo retorna a Gatúbela también. Encuentro que también es una de las que más se acerca a la Gatúbela, porque la película que después sacaron... Y meten hartos personajes. Sí, po. Y eso es lo otro, como que ninguno... Yo siento que esa película se sentía muy balanceada con la cantidad de personajes, como que ninguno robaba más película a que otro, ¿cachai? Claro, el villano se sentía bien como villano, Batman se sentía bien como Batman. El personaje de Gatúbela hacía un buen como decirlo... no un comic relief, pero es como un descanso de todo esto, porque además te mostraba esta historia como alterna, que al final se lograba como meter entre la realidad que tiene Batman con el pingüino. Sí, los buenos fueron capaces de meterte la historia de Gatúbela entre medio y que no pasara desapercibida, ¿cachai? No pasaba como, lo pusieron para enseñarnos nomás, ¿no? Estos buenos lo pusieron porque tenía un peso en la trama también, pues, bueno. Sí, no, y Batman Returns es como para mí una de las mejores weas. Sí, bueno, de hecho, ahora que lo decís, esa película es bastante notable. Bueno, cambiaré mi nombre. Pero estoy seguro, weón, que tengo otra. ¿Sin City? Sí, sí, me encanta, weón, es que me encanta la primera, weón, me encanta. Y la primera porque la segunda no existe, weón, no. No la he visto, weón, pero es que a mí la primera me encanta porque además, ya, de todas las historias, porque hay... Puta, no, si no hay ninguna que encuentre mala. Pero la historia del detective, el viejito que tiene todo este tema con la mina que salva cuando chica, sí. Y que lo arrestan porque supuestamente él es un pedófilo. Bruce Willis, weón. Concha tu madre, pedazo de historia. Es que partamos por el cast que tiene. Onda, los actores que agarraron, nada que decir, lo agarraron a los mejorcitos que habían. Bueno, estaba hasta Frodo, weón. Sí, bo. No. Y lo mejor es que a mí me da risa porque yo siempre pensé que... Esto es una anécdota cuando yo vi la película. Cuando vi SimCity y vi a este weón fortachón, que no recuerdo cómo se llama el actor. Ya, sí, no, yo creo que yo sé, y ahí caché el tiro así como, guau, wow, coche de madre, Hellboy. Y yo siempre pensé que Hellboy, el actor, no era así, y de repente lo vi y es pero idéntico. Pero si como le pusieron como los cuernos y sería el traje de Hellboy. Y está como, oh, pero es un indio culiado. Pero es que, ¿sabéis qué es lo más chistoso? Que yo siempre he sentido que Hellboy es él. Solamente bueno, que, porque él también, tú lo veí y es como, si tú lo vieras y así, ese huevo me va a matar. Pero te acerca como que te da una florcita y te abraza. Es una como, buena persona. Sí, weón. De hecho, las Hellboy también son terrible buenas porque también son basadas en un cómic. Sí. No son un superhéroe, realmente es como más un antihéroe, tal vez. Sí. Porque como el hijo de Satán y toda la weón. Sí. No, los de Hellboy son las sombras. Es que además está Guillermo del Toro en la sombra. Bueno, también la primera, así que... ¿Cuál decís tú que es mejor? A mí la del Ejército Dorado igual... A mí me gusta más, sí, a mí me gustaba la segunda. ¿Sabéis lo que me gustó de la segunda? Que se metieron más al lore. Sí. Como que te mostraron, por ejemplo, esos pasadizos llenos de los monstruos. Sí, bueno. ¿Cachai? Como que en la primera te lo muestran, pero te van mostrando como jefe, ¿cachai? Así claro, como, está mucho más centrada como además en el origen de Hellboy. Sí, bueno. En cambio, como ya habían hablado del origen, se pudieron dar un poco más de descanso y meter mucho más el lore de lo que son los... Y que a mí, para mí, el lore de Hellboy bueno, es la muy, muy choro. Y además, ahí están como las mejores creaciones de Guillermo del Toro, el ángel final. Oh. Es tan bacán el diseño de esa weá. No, oh, todos los weón. Diseños, es que es bacán, sí. Guillermo del Toro diseñando esas weas. Sí, o sea, pero igual que Hellboy es un cómic, a pesar de que, bueno, sí. Él adaptó completamente el traje, porque sí. El dibujo de Hellboy al traje que tiene, sí se parece, pero bueno, traspasarlo así como muy estilo cartoon a un estilo realista, fue yo creo que pedazo de proeza. ¿Y sabéis que lo que me gustó de la 2 es cuando pelea contra ese monstruo como naturaleza? Ah, buena. Que además ya. Cuando peleaba contra él había un trasfondo que era... No me acuerdo bien cómo sí, era la weá, pero era como que la gente igual se puso en contra aunque viera que lo estaban salvando. Y más encima, Hellboy no tenía que matar a ese... O sea, como que si lo mataba, cagaba algo, no me acuerdo qué era. Como que algo de la naturaleza iba a dejar de a desequilibrarse, ¿cachai? Entonces como que me gusta eso porque está como tengo todo... que reverla, weón. Sí, no, sí, hay es que como reverla, para, sí. Hermosa. Sí, esas son las películas que, porque la 1 la he visto caleta a veces porque la pasaban todo el tiempo y aparte, puta, Hellboy. Y nunca es fome Hellboy. No, y no, y la segunda, puta, la vi primera vez, me la descargué, porque claramente no fui a ir al cine, soy un hereje. Y la segunda vez que la vi, porque la he visto como dos veces, creo que fue como ahí en el cine anal o una wea así. Pero sí, como no, la he visto muchas más veces. No, pero eso es como, bueno, Hellboy, todos lo conocen y saben que sí. Y al final terminamos hablando de más películas de lo que yo pensaba. Sí, pues, de hecho, está bien. ¿Sí? Y era hora que empezáramos a hablar más que nada de películas, weón. Bueno. Sí, no, sí, vamos a ir metiendo más cositas. Bueno, pero yo creo que ya es ya. Como el momento de que sí, demos el cierre final. Bueno. Así que nos iremos despidiendo. Eso sí, tengan ojo porque la próxima semana tendremos una sorpresita. Tal vez, la decimos al tiro, porque más que una sorpresa es... No, una noticia importante. Sí, una noticia, exactamente. Sí, tendremos ya nuestro... Dígalo usted. Ya. Que lo veo con ganas de decirlo. Ah, muchas gracias. vamos a tener por fin nuestro fanpage. Ajá, así que podrán saber más de nosotros, huevos, etcétera. Claro, y tal vez nos cambiemos de SoundCloud. Sí, porque SoundCloud, el amigo SoundCloud, ¿cuál era el problema? Nos traicionó y ya se nos agotó el espacio, así que no podemos subir más weas. A menos de que empecemos a pagar y como somos unos ratas, decidimos sí, que no, nos vamos a ir por lo gratuito. Sí, así que vamos ahora a optar por otro servicio que va a ser gratuito completamente. Es medio feito, pero por eso va a estar el fanpage para compensar. Sí, porque aparte es un podcast, ustedes escuchan. ¿Qué es ese diseño donde esté subido el podcast? La fotito, pero ahí nos tienen que dar el perdonazo. Sí, aparte no. Vamos a usar archivos de internet, ¿no? Vamos a estar ahí con los grandes, con archivos de importante valor. Y nuestro podcast. Qué hermoso. Pero sí, un poco eso, vamos cerrando. Sí, pues así que estén preparados porque ya la próxima semana vamos a ir con mejores difusiones. La fanpage, sí, me tiene emocionada la fanpage. Sí, bueno, cuando tengamos el loguito yo voy a ser sí. demasiado feliz. Así que eso, cuídense y hasta la próxima. Así que se despide su amigo DT con el estimado. Hola. Con el estimado hola. hasta la próxima. Y nos vemos en la próxima fogata. Fogata. Un sitio que no está en el mapa. No importa si no hay...